oiga cantinero. Cervecita para olvidar por aquella ingrata que tantas veces me hizo llorar. Oiga cantinero, traiga cervecita para olvidar por aquella ingrata que tantas veces me hizo llorar. Suba otra copa porque esta noche quiero tomar. Amiga cerveza, tú me das valor para olvidar. Sirva otra copa, porque esta noche quiero tomar. Amiga cerveza, tú me das valor para olvidar. No quiero sufrir, no quiero llorar. Tristeza y dolor que a mi corazón le hace tanto mal. No quiero sufrir, no quiero llorar. Tristeza y dolor que a mi corazón le hace tanto para olvidar por aquella ingrata que tantas veces me hizo llorar. Oiga cantinero, traiga cervecita para olvidar por aquella ingrata que tantas veces me hizo llorar. Pasarán los días, pasarán los años, amiga cerveza, la estoy olvidando. Pasarán los días, pasarán los años, amiga cerveza, la estoy olvidando. No quiero sufrir, no quiero llorar. Tristeza y dolor que a mi corazón tanto mal. No quiero sufrir.